La clase de tercero B. Bueno. La clase de tercero B interpreta la canción En mi pueblo hay una banda, acompañados por el piano.